Muchachos mojaron todo esto acá. Mateo 15, 21 al 28. Vamos a estar leyendo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Presentándonos con respeto, con reverencia y perseverancia ante la presencia de Jesús. Ahora, la actitud hostil de los escribas y fariseos provocaron la retirada de Jesús de su territorio y buscar otros lugares donde la gente fuera más receptiva, más accesible, donde la gente estuviera más dispuesta para escuchar su palabra. Dice el verso 21 que saliendo, es decir, retirándose Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta es una región de paganos, de extranjeros, de gentiles, de personas que no eran judíos. Y según el contexto de este pasaje, capítulo 15, los primeros versículos, Jesús tiene un altercado muy fuerte con los escribas y fariseos porque ellos estaban defendiendo la tradición. Y Jesús ahí les llama hipócritas, guías ciegos, que tienen un corazón contaminado de malos pensamientos, de homicidios, de adulterio, de fornicación, de hurto, de blasfemia. Y desde luego los fariseos se ofendieron con esas palabras de Jesús e hicieron caso omiso a la exhortación de Jesús. Sus corazones estaban endurecidos y no se dispusieron a cambiar y no se dispusieron a aceptar la exhortación de Jesús. Querían permanecer en su religiosidad, en sus tradiciones, en sus costumbres. Pero a la negativa de los judíos, Jesús ve otras opciones, Jesús ve otras posibilidades, otras oportunidades. No sé si está fallando un poco, ¿cierto? ¿O está bien? Comencemos esto a ver. Bueno, pues. Ahora, frente a la negativa de Jesús, los judíos entonces, como dijimos, ven otras opciones, o Jesús ve otras opciones, ve otras posibilidades, otras oportunidades para predicar el evangelio en otros lugares. Sabe que desde luego en otros lugares hay gente con tanta necesidad y decide dejar a su propio pueblo e ir a donde estaban los hambrientos, los receptivos, los que querían realmente oír su palabra y apreciar su ministerio. Hay una palabra, o más bien una parábola en Mateo 22, que nos ilustra esta actitud displicente de los judíos hacia Jesús. La parábola dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, y está hablando de los judíos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la fiesta, la comida, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La bendición que era para los judíos le fue quitada y dada a otros. Por eso el Evangelio de San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tuvieron la bendición sin entender la dimensión y la trascendencia de esa bendición. Sin apropiarse y disfrutar de ella. Y sin embargo, otros que no eran judíos, otros que eran extranjeros, la anhelaban, la deseaban y la buscaron con insistencia. Y este era el caso de la mujer cananea. Ella sale al encuentro de Jesús porque anhelaba la bendición. Ella sale al encuentro de Jesús porque quería esa bendición. Ahora, ¿cómo se acerca a Jesús? Se acerca clamando. Dice la Biblia: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba ante Jesús. Se acercó a Jesús prácticamente gritando, como alguien que pide socorro, ayuda, con urgencia y en forma desesperada. Hay otra versión, otra traducción, que dice que esta mujer vino a Jesús gritando. Y esta actitud de la mujer indica la tremenda necesidad que ella vivía, la gravedad de su problema, la profundidad de su crisis. Había angustia, había desespero, y por eso viene a Jesús clamando, casi gritando. Ahora, ¿alguna vez nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido así? La crisis, el problema es tan grande, la angustia, el desespero es de tal magnitud que muchas veces no hacemos sino gritar, incluso llorar, y a veces no sabemos qué hacer. De pronto el quebranto, el dolor es demasiado fuerte, posiblemente una pérdida muy grande, una catástrofe, una enfermedad, una quiebra económica. Y en esos momentos donde más necesitamos ayuda, es en esos momentos donde necesitamos una mano amiga, necesitamos alguien quien nos brinde apoyo, que se interese por nosotros, por nuestra problemática, alguien quien nos escuche. Y esta mujer vino a Jesús así. Se presentó con su carga, con su crisis. porque era el único recurso que le quedaba. Y vino clamando a él, entregando su problema. Y es posible también que en esta mañana haya alguien aquí con algún problema, alguna crisis demasiado difícil, alguna carga. Tal vez su hogar está en dificultades, o tal vez su economía está en crisis, o quizás un hijo está en rebeldía, tal vez en la droga, o de pronto su vida espiritual está pasando por un desierto, por una crisis, y se siente desanimado, siente que no puede orar con libertad, que tal vez la palabra de Dios no tiene la vida, no tiene la bendición que quisiera tener para su vida. Y hay algo que está interrumpiendo la comunión con Dios. Pero esta mujer decidió venir a Jesús con su problema. Esta mujer decidió traer su problema a Jesús. Y quiero decirle en esta mañana que también usted puede traer su problema a Jesús. Y no importa el problema, la dificultad que sea, usted puede acercarse a Jesús, al igual que esta mujer, y encontrar en él, como vemos más adelante, la bendición para su vida. Ahora, ¿cuál era el problema de la mujer? El verso 22, en la segunda parte, dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Alguien ha dicho que los tormentos de los hijos son las aflicciones de los padres. Los padres que aman a sus hijos sienten como en carne propia las miserias de sus hijos, las aflicciones de sus hijos. Las peores aflicciones que pueden atormentar a nuestros hijos no disuelven los lazos que nos unen a ellos. Y si ellos están pasando por crisis, por dificultades, a nosotros, los padres, nos preocupan ese tipo de circunstancias adversas. Y esta mujer estaba profundamente preocupada por la situación de su hija. Ese problema se había convertido en una carga muy difícil, en una situación muy dura. ¿Cuánto dolor pudiéramos imaginar que embargaba esa madre? Pero también hoy, ¿cuánto dolor embarga a muchas madres? Padres que sufren porque sus hijos andan en caminos equivocados. Padres que tienen a sus hijos en la droga o en algún vicio. Padres cristianos que todavía no han podido traer a sus hijos al Señor. Padres que luchan con hijos rebeldes, con situaciones de familia. Hace algún tiempo observé un cuadro muy triste y desgarrador. Una familia luchando con un hijo drogadicto. El joven había llegado al extremo de consumir droga, que robaba todo lo que podía sacar de su casa. Una situación desde luego muy difícil para la familia. Pero los padres tomaron la decisión de sacarlo, de echarlo de la casa. El joven siguió viniendo a la hora del almuerzo y la mamá le pasaba el almuerzo afuera, en la calle, porque no le permitían entrar. Y por la noche venía a dormir y lo hacía afuera, al pie de la puerta de la casa. ¿Cómo estaría el corazón de esa madre? El sufrimiento, la vergüenza de saber que su hijo estaba en esa condición muy difícil. Pero la mujer cananea estaba pasando por esas mismas circunstancias. Su hija estaba en condiciones lamentables, atormentada, dice la Biblia, por un demonio. Ahora, era precisamente el demonio, Satanás, quien había afectado la vida de esta hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos, hablando de este mismo incidente, dice que la niña tenía un espíritu inmundo. Y la expresión gravemente atormentada indica el estado, la condición lamentable en la cual se encontraba esta niña. Estaba profundamente atada. Y realmente lo que podemos observar aquí era una posesión demoníaca. Y este es un estado donde el demonio toma control de la voluntad de la persona. El enemigo lo desfigura, lo daña, lo ata completamente. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, está la descripción de un endemoniado. Y la Biblia dice allí que él vivía en los sepulcros. Y dice que era feroz en gran manera. Nadie podía atarle ni aun con cadenas. Andaba dando voces. Se hería con piedras. Y cuando una persona llega a ese estado, a esa condición, se vuelven agresivos, poseen mucha fuerza, atacan a las personas, su personalidad es alterada, el sistema nervioso es afectado, se aíslan, pierden el equilibrio emocional. Y esa es la situación prácticamente en que se encontraba esa niña. Ahora, ¿cómo se llega a este estado, a esta situación? Y muchas veces se llega allí por abrir puertas a las tinieblas, a la obra de las tinieblas. Muchas veces por consultar brujos, hechiceros, por permanecer en constante rebelión, por no resistir al enemigo. Y muchas veces por no entregar la vida al Señor. Pero esto nos indica la capacidad de daño que tiene el enemigo. Esto nos indica cómo el enemigo causa daños en la vida de personas, en la vida de individuos. Y es posible que alguien no esté poseído, pero esté influenciado por demonios. Y la influencia es otra cosa también. Son aquellas personas que permanecen atadas, que están engañados, oprimidos, que tienen pensamientos de suicidio, tienen obsesiones sexuales desordenadas, raíces de amargura, mucho odio, están encadenados, no son libres y tienen perturbaciones mentales. Y esta es la razón por la cual la mujer fue con tanta urgencia ante Jesús. Y esta es la razón por la cual la mujer quería que su hija fuese sanada, que su problema fuese escuchado ante Jesús, porque su carga era demasiado pesada, una crisis familiar muy difícil, muy complicada. Y esta es la razón por la cual la mujer vino ante Jesús. Ahora, ¿cómo reacciona Jesús ante el clamor de esta mujer? El verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Y es extraño porque siempre que encontramos a Jesús, que alguien viene a Jesús, Jesús está presto para responder ante cualquier necesidad. El ciego Bartimeo, la respuesta fue inmediata. El centurión romano le dijo que él iría incluso a su casa a sanar a su criado. Y dice la Biblia que recorrió Galilea predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el contexto inmediato del capítulo 15, el capítulo que estamos mirando, dice que todos los enfermos fueron sanados por Jesús. Todos, pero en este caso Jesús guardó silencio. Y es el único caso donde Jesús no responde. En todos los demás casos, nosotros encontramos que Jesús está presto a responder a la necesidad de la persona que viene a Él para pedir misericordia, para pedir ayuda, pero en este caso no responde. Alguien dice que no toda oración aceptada es una oración inmediatamente contestada. Hay momentos en la vida nuestra cuando oramos y el Señor no escucha. Cuando parece que el Señor no responde. Cuando parece que el cielo está cerrado. Y nosotros debemos entender que la oración es un misterio, que la oración está dentro del plano espiritual, sobrenatural. Pero también debemos entender que el Señor es soberano. Y Él responde cuando quiere, se guarda la respuesta cuando quiere. Nosotros entramos a su presencia solo por la obra de Cristo. Por los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Fue Él quien abrió el camino. Fue Él quien abrió el acceso al Padre Celestial. Por eso cuando oramos, lo hacemos en los méritos de Jesús. Y solo en los méritos de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Dice el libro de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, por la obra de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. Pero el acceso al Padre Celestial lo abrió Cristo. El camino está abierto a través de la obra de Jesús. Cuando oramos, entramos a su presencia por la mediación de Cristo. Por Él, y entonces es ahí donde Él se guarda el derecho a responder. Él responde en su tiempo, en su momento, pero responde. Ahora, ¿cuál es la actitud de la mujer frente a esta situación? Y es una actitud de rendición total. Esta mujer reconoce quién era Jesús. Y miren lo que dice el verso 25. Entonces, ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué palabras? ¿Qué actitud? Y esta es la actitud de un adorador. El postrarse es una actitud de adoración. Es reconocer que quien está al frente de nosotros es Dios. Es reconocer que solo Él es digno de adoración. Es reconocer que Él es el Señor, el Creador, el dueño de todo. Y desde luego Jesús despertó en ella ese profundo deseo de adoración. Se estaba cumpliendo en ella lo que la palabra profética había anunciado en el Salmo 86, cuando dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones, no solo los judíos, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Y esta mujer nos enseña la manera de cómo debemos pedir, de cómo debemos presentarnos ante el Señor. Esta mujer nos enseña el camino de cómo debemos venir ante la presencia de Dios. Podemos venir postrados. El postrarse ante Él es una actitud de entrega total, de rendimiento total. El acercarnos con respeto, con reverencia, reconociendo que Él es Dios, que Él es soberano y tiene control de todo, que nuestras vidas están en sus manos y todo lo que nos pasa. Y esta es una escena de total humillación, de total rendición. Hay aquí un cuadro muy diciente, un ser humano, una mujer totalmente rendida a la gracia de Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su ayuda. ¿Y qué diferencia con los escribas y fariseos? Ellos estaban allí solo para criticar, para cuestionar a Jesús, para rechazar sus palabras, para rechazar su ministerio. Pero esta mujer tenía otra visión del reino. Esta mujer tenía otra perspectiva del Mesías. Creyó en Jesús como el Señor, como el Creador, como el Dios todopoderoso y digno de adoración. Ahora, frente a eso, ¿cómo actuó Jesús? ¿Qué enseñanza quiere darnos Jesús? Y Jesús aprovecha este acontecimiento para dar una tremenda enseñanza. Desde luego Jesús pone a prueba la fe de la mujer, pero también pone en evidencia la hipocresía de los escribas y fariseos. Jesús asume por unos momentos la posición de los judíos, la tradición de los judíos. Los judíos creían que ellos eran el único pueblo escogido, que las bendiciones del cielo eran solo para ellos, que los demás pueblos estaban excluidos de esa bendición. Ellos solo eran los poseedores de la salvación. Ellos eran los privilegiados. Y desde luego que se jactaban de eso. Se llenaban de orgullo. Las palabras de Pedro en la casa de Cornelio nos indican la discriminación que ellos hacían de los extranjeros. Pero cuando ya está allá en la casa de Cornelio y cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y sobre la casa de Cornelio, Cornelio era un pagano, era un extranjero. Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Jesús, asumiendo esa actitud, esa posición judía, le dice a la mujer, verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos consideraban a los gentiles como perros. Pero más que despreciar a la mujer, incluso de insultarla, de tratarla indignamente, Jesús estaba atacando la actitud displicente y de indiferencia de los judíos, en este caso de los escribas y fariseos. La actitud de esta mujer le sirve a Jesús de enseñanza, le sirve a Jesús de ejemplo. Y Jesús aprovecha la situación para sacar a la luz la religiosidad y la hipocresía de los judíos. Y la mujer continúa sorprendiendo. La mujer continúa dando despliegue de sabiduría y de discernimiento, de perseverancia, de discernimiento asombroso. ¿Cómo es que una extranjera como esta cananea entendía estas cosas? Y ella dice en el verso 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella entendía que la bendición era para los judíos. Pero esa bendición era de tal magnitud, de tanta abundancia, que solo las migajas le eran suficiente. Ella no pretendía tener toda la bendición, pero sí tener una partecita mínima de ella, y eso solo le bastaba. Las migajas que caían de la mesa de sus amos. Los hijos Lo tenían todo en abundancia. Ella no tenía nada. Ella no tenía derecho. Los que tenían el derecho no estaban interesados. Los herederos de esa bendición no la querían, no la entendían. Ellos no entendieron la magnitud de esa bendición. Ellos estaban desechando la bendición. Y mientras esta mujer extranjera anhelaba con el alma esa bendición. Y desde luego no podía desaprovechar esa oportunidad. Jesús, el Mesías, estaba en su territorio. Había venido para visitarlos. Había llegado y estaba ahí en persona. El deseado de todas las naciones. El Dios que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Estaba ahí el Mesías. El Dios encarnado. El Dios humano estaba ahí. Y ella tenía que adorarlo. Ella tenía que pedirle ayuda. Ella tenía que acercarse a él. Ella no podía desaprovechar esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante tal despliegue de fe y de perseverancia? Mire lo que dice el verso 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Y esto corrobora lo que el Salmo 34 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oh hermanos, he ahí la respuesta del Señor. Y yo quiero terminar con esto. El concepto del culto del pueblo judío. Cuando ellos venían al culto a celebrar, ellos sabían que allí estaba la presencia de Dios. Y ellos venían con sus problemas, con sus crisis, con sus dificultades, para presentarla delante de Dios. Y desde luego para alabar y adorar a Dios. Pero ellos sabían que el Dios de la gloria estaba allí para escucharles. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, verso 19. En ese contexto de crisis en la cual se encontraba el pueblo de Israel, hay una exhortación del profeta, como en este contexto del culto. Y el profeta dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Frente a la crisis que estaban viviendo, frente a la problemática, el profeta dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y lo que esta mujer cananea hizo fue derramar su corazón delante del Dios de la gloria. Fue traer su necesidad ante el Dios que todo lo puede, ante el Mesías, ante el Creador, ante el Señor que merece toda la gloria y toda la honra. Ella sabía que era el Señor que merecía la adoración, que merecía la alabanza y que podía venir con toda confianza delante de él trayendo su problema y sus dificultades. Por eso vengamos hoy a su presencia con una actitud de entrega total. Rindámonos por completo ante el Señor, ante el Creador. Y hagámoslo en una actitud de adoración y de respeto, de reverencia. Rindámonos a su gracia y a su misericordia. Él no hace acepción de personas. Él no discrimina. Él nos acepta tal como somos, tal como nos encontramos. Y yo no sé cómo ha venido usted en esta mañana, como hemos dicho, tal vez con alguna problemática, alguna dificultad. Y como la Biblia dice, será que habrá algo difícil para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Y la Biblia responde, todo es posible para Dios. El problema que sea, la dificultad que sea, todo es posible para Dios. Él puede sanar su enfermedad, puede perdonar su pecado, puede limpiar su vida, puede empezar a obrar en su familia, en su economía. Él puede empezar a hacer una obra sobrenatural, sencillamente si usted se lo permite. Y le dice, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, Señor, ayúdame. Yo le invito para que incline su rostro y empiece a orar ahí al Señor. Como digo, yo no sé qué problema, qué dificultad ha traído usted, ha venido hoy. Pero yo le invito a que ore ahí y empiece a decir, Señor, este es mi problema. Y tal vez es demasiado difícil, tal vez usted cree que es imposible la solución. Tal vez usted ha pensado que no hay solución, que no hay una salida para su problema. Pero yo quiero decirle que ese Cristo poderoso que esta mujer encontró allá en la región de Tiro y de Sidón es el Cristo que está hoy aquí para bendecir su vida, para sanar su enfermedad, para liberarle de toda atadura, de toda cadena, de todo temor, para ayudarle en el problema de familia, para bendecir su economía, para romper toda cadena, toda atadura que lo ha tenido atado. Esta niña estaba atada por el poder del diablo, pero Cristo vino para desatarla, Cristo vino para liberarla, Cristo vino para romper esa atadura y hacerla completamente libre. Y eso lo puede hacer Jesús con su vida, con su familia en esta mañana. Aleluya. Señor del cielo, de la gloria. Qué maravilla, Señor, poder encontrar en la palabra, Señor, estos registros maravillosos, estas historias, Señor, maravillosas. Esto no son cuentos, esto no es algo que no ocurrió, esto ocurrió cuando tú estuviste aquí en la tierra. Fueron personas concretas las que vinieron a ti, personas que tenían la problemática más difícil y terrible en su vida. Y oh Dios, tú tuviste misericordia. Y tú tuviste la gracia, Señor, la bendición para sanar, para liberar y para tocar vidas. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, Señor, tú sigues sanando y liberando. Mire, Padre, lo que el diablo ha hecho en muchas vidas. Cómo ha dañado muchas vidas y las ha engañado. Pero tú has venido para liberar, para sanar, para restaurar, Señor. Y en esta mañana yo oro por personas aquí, Señor, que tú toques, que tú liberes, Señor, personas. Mientras seguimos orando, si hay personas en esta mañana que sienten que necesitan que oremos por usted, yo le invito a que pase aquí al frente mientras los demás hermanos siguen orando. Queremos orar por su necesidad. Queremos orar por su problema, por su crisis, no importa cuál sea. Yo le invito a que pase acá al frente. Tal vez no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que lo haga en esta mañana, rindiendo su vida al Señor, rindiendo su corazón y diciéndole, Señor, como a la mujer cananea, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para rendirme por completo. Aquí estoy para ser sanado, para ser sanada en esta mañana. Usted no se puede ir en derrota en esta mañana, mientras que hay un Cristo que le libera, mientras que hay un Dios que ha venido para sanarle, para limpiarle, para perdonarle, para hacer de usted una nueva criatura. Sencillamente, si usted se rinde, si usted entrega su corazón, su vida al Señor, yo le invito a que lo haga mientras la iglesia ora. Aleluya. Yo invito a algunos hermanos que vengan a orar por los hermanos acá. Aleluya. Toma, Señor, estas vidas. Tenemos todavía tiempito, así que hay tiempito para ministrar en esta mañana. Si usted quiere venir con alguna carga, alguna preocupación, no importa cuál sea, pero tráigala delante del Señor, tráigala al altar. Esta mujer vino ante Jesús trayendo esa necesidad. No importa, pero Jesús está aquí. Y si Él está aquí, Él hace la obra. La obra es de Él. Y la honra y la gloria es para Él. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos alabanza, Señor. Tú eres el dueño de la gloria y de la honra. Mira estas personas. Yo oro, Padre, que tú las toques en el nombre de Jesús. Padre, toda cadena, toda atadura, Señor, se rompe en el nombre de Jesús. Padre, toda atadura, Señor, toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, que sana, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. Padre, mira estas vidas, tócale, Señor, ministrale de una manera sobrenatural. Padre, ellos están aquí rendidos, como esta mujer, Señor, como esta cananea, Señor. Tú tuviste misericordia. Y ahora la tienes con estos hermanos, Señor. Ministra, ministra, ministra, sana, restaura, libera, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, en esta mañana. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y si usted quiere, levante su mano y dele gracias a Dios aquí, allá donde esté. Empiece a darle gracias por su vida, por la salvación, por lo que Cristo ha hecho en su ser, en su corazón, en su familia. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias. Santo, santo, santo. Aleluya. las fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dile, yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor. Yo te quiero ver cara a cara, Señor, y conocer así más de ti. Viviendo cada día con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodea. Le dan un aplauso fuerte a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, su favor, su perdón. Amada iglesia, el Señor les bendiga y les bendiga más y más cada día. Quienes nos visiten por primera vez, no olviden que en esta sala de oración hay algo preparado especialmente para ustedes. Inigualable es su amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesura no me puedo escapar, aunque lo intenté.